9-1. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas noches para todos, ¿eh? La verdad que es un gustazo poder tomar contacto con ustedes. Martín, ¿dónde estás? No, estoy sentado adentro de una habitación, solo, pero, tranquilo. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien, pero quería saber si en qué ciudad estás. Mirá, nosotros somos de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. Ahí está. Pero yo vivo en Gualeguaychú, momentáneamente vivo en Gualeguaychú, tengo mi trabajo acá, así que estoy viviendo acá en Gualeguaychú. Qué lindo Gualeguaychú, con razón, ¿no? Ahora entiendo un poco todo. ¿Los integrantes de Brisa son casi todos de ahí, de esa zona? Sí, todos se pueden casi. Bueno, contanos un poco qué es lo que van a ofrecer en la October. Mirá, estuve chusmeando un poquito la cartelera, estuvimos viendo qué lindo también, primero para arrancar, hermoso. La verdad que yo particularmente lo conozco y he visto fotos, me parece magnífico, y el lugar donde se realiza el autor es espectacular, así que tengo muchas ganas de ir a conocer eso. Te vas a enamorar, Martín, de Tandil. Bien, aquí volvemos en el verano de vacaciones. Es hermoso. Después, pasando un poco de lo que puede ofrecer Brisa para el autor, yo creo que hay una gran diversidad de bandas y Brisa no va a ser la excepción. Va a llevar una propuesta totalmente diferente, exclusivamente es música cervecera lo que nosotros hacemos, mucha polka, mucho ritmo corrido, en realidad mucho ritmo para la familia entera, o sea, desde algo de cuarteto, desde un pop, por supuesto, que es para nosotros la música alemana, valses, foxtro, paso doble, se hace una diversidad importante. Bien música para bailar. Claro, tenemos que recordar que la banda de nosotros es una banda de música para bailar, o sea, solemos trabajar mucho en festivales, en locales bailables, o sea que es una música realmente para bailar, es el punto de la banda. Bien, se van a estar presentando el domingo, ¿no? A las 22, ¿puede ser? El domingo de la noche, sí, estaremos haciendo el cierre ahí, sí. Sí, bien, y contanos un poco la historia de la banda. ¿Cuánto hace que tocan juntos? Bueno, como decías recién, ustedes van mucho a los eventos, a muchas fiestas. ¿Cómo surge la idea? Mira, el grupo cumplió en realidad ahora en el agosto de este año 16 años de trayectoria interrumpida. Arrancó muy amateur, yo siempre lo digo, o sea, todos los grupos comienzan con esa idea rara de jugar a ser músico, ¿no? De jugar a ser músico y se fueron dando las cosas, se fueron dando, mucha gente que confió a los inicios en el grupo, muchos integrantes que vinieron, que pasaron, gente nueva que se sumó, hasta la, tenemos que comentar que la formación actual hoy, con instrumentos de viento y todo, como está formada hoy, está formada por 7 músicos, no era la formación inicial, era una banda mucho más reducida, y hoy la banda cuenta con una fila de 3 vientos, por ejemplo, que vamos mutando, a veces van 2, a veces van 3, pero es el formato que trabajamos: batería, bajo, guitarra y acordeón. Ese es el formato principal de la banda. Después se fueron dando montones de circunstancias, montones de eventos que llegaron, por ejemplo, en el año 2011, que marcó un poco el quiebre del grupo y la... Nos fuimos expandiendo de poco, que fue la primera convocatoria al Octógrafo de Córdoba, que solimos ir todos los años. Este año no vamos, pero solimos ir años anteriores, del 2012 especial. Y bueno, siempre trabajando mucho y siempre haciendo una gran apuesta por todo lo que es la música cervecera. Martín, esto respecto justamente de la música cervecera, y vos estás diciendo, fueron a distintas fiestas. ¿Hay diferencia en el público de acuerdo al lugar donde van? Y en ese sentido, ¿qué esperan del público de Tandil? Sí, mira, te cuento una anécdota que nos pasó particularmente en el 2011. Nosotros a todos los locales bailables y festivales en Entre Ríos, vamos mucho a Buenos Aires, hemos estado en La Pampa recientemente, hace poquito estuvimos en Coronel Suárez, hace 15 días la fiesta de la cerveza. Es un público que baila, o sea, del primer tema al último sale a bailar, el público de salón más bien, de festival, de cena, de esas cosas, es un público que sale a bailar rápidamente. ¿Qué nos pasó cuando fuimos por primera vez en Córdoba? La gente no bailaba, o sea, pero no bailaba solamente con nosotros, sino no bailaba con las otras agrupaciones. Le faltaba tomar más cerveza por ahí. Totalmente, es totalmente aceptable. La gente va a escuchar y disfrutar un espectáculo en familia, gente de todas las edades. La verdad que está muy bueno eso, y es una primicia que venimos trayendo con la banda de hace mucho tiempo, de sumar las generaciones venideras, ahora ir sumando a este tipo de espectáculos. Se está notando, se ve mucho, mucha participación de la juventud en estos eventos cerveceros. La verdad que está magnífico, y esperamos expandir un público. Seguramente tenemos muchos amigos que nos siguen por las redes, que bailarán, uh-huh, y mucha gente que apreciará el espectáculo sentado, escuchando, tomando una rica cerveza o disfrutando de la espectacular gastronomía que proponen. Martín, la última, por lo menos de mi parte. Imagino que en el repertorio debe estar ahí como la frutillita del postre, que ustedes, donde la empiezan a tocar, la gente como que sale a full a bailar, ¿sabes? ¿La tienen identificada? ¿Cuál es? Mira, en este tipo de evento, un tema alemán por excelencia es el barrilito de cerveza, uh-huh, y más en este tipo de eventos. Claro, claro. Bueno. Es como el tema más conocido. Cualquier persona conoce el barrilito de cerveza. Mira, y lo tenemos ahí, ¿no? Nos vamos a despedir con uno de los temas. ¿Lo tenés, Beto? Enganchado, ahí te vamos a despedir, te vamos a agradecer por tu tiempo, y bueno, por supuesto, serás bienvenido a la ciudad aquí de las sierras. Te vas a tener que comer una buena picada. Dale por hecho, vamos a estar llegando el domingo temprano, así que vamos a tener tiempo de recorrer. Ahí está. Martín, muchas gracias por tu tiempo y te esperamos. Gracias a todos ustedes, un abrazo grande.